Bueno, bienvenidos a otra edición del Cerco. Este programa lo vamos a dedicar a un país mediterráneo como el nuestro, que es Grecia, y para ello hemos invitado a cuatro griegos aquí. Tenemos a Ginny. Hola, Ginny. Hola. Tenemos a Sark. Hola. Tenemos a Alpha Pi. Hola. Y tenemos a Prios. Hola, hola. Bueno, vamos a preguntaros de dónde venís a cada uno. Ginny, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde eres natural de Grecia? De una isla de Egeo Mar, que el nombre de esta isla es Siros. Muy bien. ¿Y tú, Zark? Estoy de la capital de Grecia, de Atenas. ¿De Atenas? Sí. ¿Y tú, Alpha Pi, de dónde vienes? Alexandrúpoli. Alexandrúpoli. ¿Y Prios? De Volos, un ciudad en centro de Grecia. Perfecto, porque tenemos a cuatro griegos que vienen de cuatro sitios distintos. Y ahora os voy a poner una banda de Grecia, a ver si os gustan, que ellos se llaman Suicidal Angels, y esta canción es Bloodthirsty. ¿Alguien quiere decir algo sobre Suicidal Angels? Suicidal Angels. Perfecto, os dejamos con Suicidal Angels y la canción que habría, Sanctify the Darkness, que no es otra que la que he dicho, que es Bloodthirsty. Bueno, hayan sonado Suicidal Angels. ¿Quién tiene algo de información sobre esta banda? ¿De qué ciudad son? ¿Quién lo sabe? ¿Alguien sabe de qué ciudad son Suicidal Angels? De Atenas. Creo que son de Atenas. ¿Sí, de Atenas? Sí, sí. ¿Qué tal suenan en directo? No, estos chicos tienen algo, les da algo de vergüenza hablar el castellano. Yo los vi una vez en Madrid y la verdad que me lo pasé bastante bien. Tocaron con Exodus, Death Angel y Heathen. Bueno, vamos a empezar con todo el meollo y vamos a hablar para ello de Atenas, de la capital. Sar, creo que eres tú la encargada de hablar de la ciudad en la que eres natural, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, Atenas fue una ciudad-estado muy importante antiguamente, ¿no? Sí, sí, sí, supuesto. Fue la gran ciudad-estado de la primera de Europa, quizá, el primer imperio que hubo en Europa, fue el griego. La democracia. Ah, empieza. La democracia. No te preocupes. Bueno. Podemos hablar de las cosas típicas para visitar, como el Partenón o el Acrópolis. ¿Qué más monumentos hay famosos en Atenas? Habrá muchas cosas que ver, porque fue una cultura muy importante. Ah, sí, hay muchas cosas turísticas, pero voy a hablar por no más turísticas cosas. Hay dos barrios en Atenas, en el centro, que son muy famosos en los jóvenes de Atenas. El primero es Metaxurgio, que es un barrio en el centro que tiene muchos teatros y accionales culturales. En el carnaval hay muchas actividades también. Y por la noche es una opción genial, pero hay muchos bares que son muy baratos. Y otro barrio es Exarchia, que es un barrio que tiene muy importantes edificios como el Museo Arqueológico Nacional y también Politécnica Universidad de Atenas. Y es un barrio muy politizado, con muchas turbulencias. Sí, ¿está correcto? Tiene mucho movimiento. En los periodos de crisis política. Y es la única barrio que en el centro que la policía no es bienvenido. Es el único, como... ¿podrías hacer alguna similitud con algún barrio de aquí de Madrid o sí, no tiene similitud? Exarchia es como Lavapiés. ¿Sí? Sí. Y Metaxurgio, como Malasaña, pero no... pero menos hipsters que Malasaña. Menos, digamos que Atenas es más auténtica que Madrid, ¿no? Sí. Exarchia, me acuerdo que un día Ginny comentábamos hablando que, bueno, ahora había muchos problemas allí, ¿no? Había entrado sí, mucho la droga. Drogas, y esas. Sí. La heroína andaba por la calle, sí, y demás. Cerca de nuestra universidad de arquitectura hay muchos problemas. Hay muchos problemas con la droga. Sí. Bueno, es muy interesante lo que nos has dicho porque así no solo vamos a ver el Partenón y los sitios más turísticos, sino sabemos lo que podemos hacer por las noches en Atenas. También, bueno, algo que querría preguntarte. ¿Estos barrios tienen su equipo de fútbol típico? Porque veo que en Atenas es un... Veo en lo deportivo, en lo futbolístico, ciertas similitudes con Londres. No existe un equipo de la ciudad, sino cada sí, barrio tiene su equipo. Sí, sí, es verdad. Hay Olympiacos, es más famoso de los otros. Es el equipo del puerto, porque el estadio está cerca del Piraeus, puerto de Atenas. Hay AEK, que es el equipo con emblema de la doble cabeza de Aguila, emblema de la dinastía de los paleólogos y el imperio bizantio. Bizantio. Bizantino, bizantino. En castellano es bizantino. Ah, bizantino. El imperio romano del este. Y su historia se inicia en Istambul, y por lo que está llamado el equipo de refugiados, AEK. El equipo de los otomanos, de los turcos. No, refugiados, refugees. ¿Sí? Sí. Que fueron Asia Menor. De Asia Menor, que fueron de Asia. De Constantinopla. Sí. De Constantinopla a Atenas. Y tenemos Panionios, que es el equipo de mi barrio. Es el equipo de la plaza en griego. Y se dice así porque el estadio y la mayoría de los fans están en Nea Smyrni, que es mi barrio. Y ahora no hay muchas fans de Panionios fuera de Nea Smyrni, pero es un equipo histórico que fue fundado en 1890 en Smyrni. En el barrio de donde tú eres natural, que por cierto he estado curioseando por ahí y es un barrio obrero, digamos, Nea Smyrni. Sí, es cerca de... no sé... ¿Seguro? ¿Cerca? ¿Qué te dices? Que es un barrio obrero, working class neighborhood. Más o menos. Tampoco tanto, ¿no? Pero sí, es más fuera del centro. Es en cerca de la playa. ¿Sí? ¿Del mar? Sí. Es no un... es más obrero no, ahora. Antes sí. Sí. Antes lo fue. Pero es un barrio del extrarradio. Fuera del centro, ¿no? Sí, sí. Metaxurio es... Este tipo de barrio. Sí. Y un equipo de Exarchia también. Asteras Exarchion es un equipo de antifascismo. Sí, también. Sí. No es muy famoso, pero los fans de Asteras Exarchion son muy fuertes. Son muy fuertes, son muy... Hacen mucho ruido. Sí. ¿Pero tú eres de ese equipo o eres de otro equipo de Atenas? Yo prefiero el equipo de Volos. Ah, el equipo de Volos. Sí, de mi ciudad. Es Niki Volu y es de Asia Menor también. Es porque en este barrio de Volos hay muchos refugiados. Sí. ¿Sí? Yo pensaba que eras un equipo que es de un barrio que, si no me confundo, si no me equivoco, si me equivoco, corregidme, se dice Ampelokipi. Ampelokipi. Ah, Panathinaikos. Panathinaikos. Yo pensaba que tú eras fan del Panathinaikos. Ah, sí. Tú eres Panathinaikos. En Atenas, sí, prefiero Panathinaikos. Sí, es el equipo de la avenida, porque su estadio es en una gran avenida de Atenas, Alexandras. ¿Sí? Y porque es, sí, el equipo de la avenida. ¿Es el segundo equipo detrás del Olympiacos o es el AEK de Atenas? El mismo con Olympiacos. Al nivel, ¿no? El grande es Olympiacos de no tiros. Me gusta. No te gusta, tú eres de Panionios. Sí. Que por cierto jugaba dentro de poco contra el Manchester United en Wembley. ¿Es cierto? No sé si es verdad. Es el menor equipo. El menor equipo. No. El equipo más pequeño de sí, la capital, sí, el Panionios. Sí. Como aquí sí. Sería el Rayo Vallecano, ¿no? Ah. No, porque Olympiacos tienes muy fascista. Sí. Sí. No, pero ahora hablamos de Panionios. Ah, sorry. Perdón. No, Panionios no fascista. Pero el clásico en Grecia es Panathinaikos Olympiacos, como Barcelona Real. Como el Barcelona Real Madrid. No es el clásico Alfa. Creo que tiene algo que decir al respecto. Me gusta más AEK, por este no me gusta Panathinaikos nada. Y Gavros, porque... En griego. Y griego. Puedes hablar en griego, no hay ningún problema. Στα ελληνικά ο Ολυμπιακός είναι γάβρος. Perdona, no puedo hablar. Los chicos que no les gustan gavros, no les gustan Olympiacos, dicen gavros, es un pescado, como es divertido. Ah, porque es el equipo portuario del puerto de Pilos. Sí, porque es cerca de puerto. Algo como un insulto, ¿no? Sí, como sí, un insulto. Es como por los olimpiacos. Como vikingos, es algo despectivo. Sí. Que se dice en castellano, es despectivo, es un insulto. Y también quería preguntaros, sobre todo a los que vivís en Atenas, después de las famosas olimpiadas que hubo en el 2004, ¿en qué situación está, bueno, la Villa Olímpica, el Estadio Olímpico? ¿Cómo se encuentra? ¿Está cuidado? ¿Está en buenas condiciones? o está que se va a derruir y está maltratado? Sí, en los Juegos Olímpicos de 2004 fueron construidas 18 enormes instalaciones en Atenas y generalmente Grecia, que no han pagado hasta ahora. Actualmente estas instalaciones están abandonadas y el estudio de OACA todavía no se ha recuperado como parco temático. Y el pueblo olímpico, hay 10.000 habitantes, pero solo 5 tiendas abiertas ahora. Joder. Sí, la mayor parte de estos espacios están abandonados y sin explotar. Sin explotar, sin utilizar. Muy bien dicho. Os preguntaba esto porque el arquitecto que diseñó la Villa Olímpica, el Estadio Olímpico de Atenas, es español. Sí, Calatrava. Calatrava. Sí. Y aquí le conocemos en España muy bien porque ha ido construyendo en muchas ciudades edificios emblemáticos que luego se han ido. Sí, eran muy bonitos a la vista, pero se caían, tenían goteras, se destrozaban. No sé si es lo mismo lo que pasa en Atenas. Ahora solo tenemos el puente de Calatrava en Atenas. O sea, que Santiago Calatrava también ha ido allí a aprovecharse y a sacar tajada de sus proyectos. También me interesaba preguntaros eso a vosotras porque estudiáis arquitectura, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces podríais saber algo más sobre el tema. Bueno, vamos a poner una canción que ha seleccionado... la ha seleccionado Sark. Sark. ¿Podemos hablar de esta canción? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Ah, es un ejemplo de la canción tradicional de Ípiros. Ípiros es una parte de Grecia a las fronteras con Albania. A la oeste, sí. Sí. Es al más, oeste. Este. Es más tradicional y folclore. Sí. Sí. Un ejemplo. Es un folclore tradicional de esa zona. De Ípiros. De Ípiros, porque hay muchos folclores distintos en Grecia, aunque sea un país pequeño, ¿no? Sí, pero... Tiene, como en España, hay muchas culturas distintas. Ah, y Jack White, de White Stripes, hace un LP de canciones de Ípiros. Muy bien. Y... ¿cómo se llama esta canción? El artista que canta, porque yo no puedo pronunciarlo. To fegari cani volta es la luna hace da una vuelta. Una vuelta, sí. Hace una vuelta. La luna da una vuelta, sí. A la tierra. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar a ver qué tal suena esta típica canción de Pisiros. Ípiros. Ípiros. Ahí os dejamos a la luna dando la vuelta. Κρυφάτη μάνα σου και έκανε πως ποθίζει στη μαζουλά σου. Οπα! Ρε έβγανα σε εδώ. Έβγανα σε εδώ να παρηγορήσω το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου το κύκλο. Στα φίλη κυρά κάτι εγώ το ψάχνω. Φίλα μέσα στα σκύλη γλυκιά μου κάτι εγώ στο μάβουλο. Ρε ποιος σε φιλήσει σε φιλήσε, ποιο σε φιλήσε και σε φωτεινήσε. Το φεγγάρι ανεβόλατα στις αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου το κύκλο. Bueno, ahí teníamos a la luna dando la vuelta y ahora vamos a hablar de la ciudad que viene, de la que viene Prios, que no es otra que Volos, ahí en el centro de Grecia. Sí. Al lado del mar. Al lado del mar también, una ciudad costera como, bueno, como todas las que vamos a hablar. Atenas tiene mar, Volos tiene mar. Siros también. Está rodeada toda por mar. Y Alexandrúpolis tiene mar, ¿no? Sí. Tiene mar, tiene mar. Sí. Creo que una cosa muy interesante que podemos hacer en Volos es ir a comer. Sí, a comer y beber también. Comer y beber. Beber chipuro. Sí, Volos es muy famoso por los restaurantes chipurádica, porque sirven típicos tapas griegos de mariscos. ¿Sí? Sí, con chipuro. Y chipuro es una bebida muy fuerte. Sí. Entonces vamos a la chipurádica y bebemos mucho. Mucho chipuro. Con tapas griegos. ¿Y esa bebida por qué es fuerte? ¿Es fuerte como el café o fuerte porque tiene alcohol? Fuerte como alcohol. Como el alcohol. Sí. ¿Cuántos grados tiene? Es. 60. 60 puede. 60 grados. Sí. ¿Y cómo se hace? ¿O de qué? De grapa. De los albaricoques, como la grapa italiana. Sí. ¿Como raquia? Raqui de Creta. Las uvas. Sí, sí. Como el vino. Pero es una diferente operación. Hay un diferente, sí. Se destila, no se fermenta. Sí. Destila más que, más, claro, que vino. El vino fermenta y tiene pocos grados y lo otro destila y tiene... Sí, en Volos sí. Sois más borrachos que en Creta, ¿no? Sí. No sé, Creta y Volos... Están a la par. Sí. ¿Qué más comidas típicas podemos probar en Volos? ¿Hay mucha variedad o lo típico es lo que has comentado? Más típicos son los mariscos porque... Sí. Está en el mar. El mar. Sí, y en Pilio, la montaña de Volos, que es cerca, tiene carne. Carne, sí. Sí, mejor. Además, Pilio tiene las mejores playas por acampada libre. Sí, es libre acampar. Sí, libre acampada. Y se llaman las país de las centaures. Porque en antigua griega mitología, en Pilio vivían los centauros. Vivían los centauros, o sea que en mitología. Sí. Eres de la tierra de los centauros, Volos sí. Es la ciudad de los centauros. Sí, sí. Y además las islas cerca de Volos, llaman Sporades, son por todos los gustos, como Skiathos, es un poco como Ibiza, un poco... ¿Sí? ¿Como Mykonos? Sí. Pero de segunda división. ¿No? Segunda división. De islas. Y Alónisos y Skopelos son más... Alternativos. Alternativos. Sí. Más menos tranquilos. Y más tranquilos. Pero más bonitos también. Más bonitas también para visitar. Bueno, muy interesante todo lo que nos has contado y todo lo que podemos ir a ver en Volos. Hay un músico muy famoso de Grecia que es natural de esa ciudad. Sí, Vangelis. Vangelis, sí. Pero tú sabes, Vangelis. Bueno, mejor pues... que yo, creo. Vangelis, bueno, el resto de los que estáis aquí, ¿sabéis algo de Vangelis o no? Bueno, Vangelis, decís en Grecia Vangelis, ¿no? Vangelis. Aquí decimos Vangelis. Vangelis Papathanasiou, creo que es el nombre. Sí, sí. Eso ya no lo sé. Que sí, sí, con él colaboró también un cantante que murió hace pocos años que se llamaba Demis Russo, ¿no? Sí, Demis sí. Russo, sí. Pero él no es de Volos, no. Yo creo. Demis Russo, sí, tuvo un cáncer, me parece, o algo así, enfermó y falleció. Emenesnei. Bueno, pues Vangelis es famoso por haber compuesto infinidad de bandas sonoras de películas, como Carros de Fuego, Blade Runner... Chariots of Fire... Sí, muy bien, que además es una de las... Está reconocida como una de las mejores bandas sonoras que se han hecho nunca en el cine. Y también ha colaborado con artistas españoles, como Montserrat Caballé o Luz Casal, que no sé si vosotros los conocéis. No, no. Pero os aseguro que quien nos esté escuchando los conocerá. También tuvo un proyecto con el cantante de Yes, John Anderson, que se llamaba Anderson and Vangelis, que, bueno, a Yes los pondremos más tarde. Y sacó un disco que se llamaba 666. 666, ¿eh? Sí, le consideraron como satánico y tal. Y Salvador Dalí, no sé si conocéis, un pintor español muy famoso. ¿Lo conocéis? Sí. ¿Qué sabéis sobre Salvador Dalí? Es verdad, que estudiáis arquitectura. Algo de arte sabréis. Que vamos a hablar por Dalí. No podéis decir nada de Dalí. Creo que Eva no gusta. No me gusta Dalí. ¿No te gusta Dalí? No me gusta el surrealismo de Dalí. No te gusta el surrealismo. Creo que es un poquito... ridiculous. Es ridículo. No, sí, la verdad es que es un arte así un poco... Pero, ok, es un pintor muy bonito. Considerado importante. Sí, importante porque todos los pintores empiezan de otros... ¿cómo es? De otros pintores distintos, sí, influye sí. A otros pintores. Sí. Y por fin... buscan los their style, los el estilo de Dalí. El estilo. Sí. Pues Salvador Dalí se confesó abiertamente que era muy fan de la música de Vangelis. Okay, pues eso es lo que quería decir. Salvador Dalí era muy fan de Vangelis. Bueno, y hablando de música, ¿qué has seleccionado, Prios, para que suene ahora? Jarulis es un singer, cantante. Cantante de Creta. Creta. Y esta canción habla con un hombre y tu caballo. Un hombre y su caballo, ¿no? Y su caballo que es muerto. Se ha muerto el caballo, el como caballo, el del sí. Padrino de la película. Sí, y después hacen un violín. Tocan un... Un violín del... Creta. Ah, de las crines, del pelo del caballo. De caballo, sí. Ah, sí, hacen un violín con las crines del caballo. Muy interesante. Te has ido de Volos, que es la ciudad de la grapa, a Creta, que es la isla del vino. Mm. Se ve que te gusta salir de fiesta, ¿no? Sí, y bebidas. Y bebidas. Sí, por supuesto. Bueno, pues va a sonar lo que nos ha traído Prios. Os dejamos con ello. Καβαλαριστά λόγο το είχε μες στην καρδιά του που να βρει φίλο πιο καλό να λέει τα μυστικά του το τάιζα αγριο κρυθαρό τετράφυλλο τριφύλι στολίδια είχε στη σέλα του με λάμπερο το χείλι ήταν λευκό, ήταν κατασπρό ήταν γοργό και ξύπνιο κάλπαζε στα γυμνά βουνά και ξέφευγε απ' το νησιό μα ένα παλιό μεσήμερο σε μια σιτιά από κάτω. Αστρή τη στραβογάμισε και δίνει δαγκωσιά του. Πέρασαν πέντε λεπτά, μα πέρασαν αιώνες κι ο καβαλάρης το θρηνεί, χαϊδεύει τους λαγώνες. Σύντροφε που ξανήγεσαι, που χάνεσαι και φεύγεις, ας δώσουμε όρκο με καιρούς να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάει στο σπίτι του, σκυφτός την πόρτα ανοίγει, καρφώνει τα παράθυρα και στο πιωτό το ρίχνει. Το άλογο στο μεταξύ, τα όρνια το τυλίξαν, το σκέλετο και την ουρά μονάχα που τα αφήσα. Περνούσε κι ένας μάστορας που μάθε στην Κρεμόνα να φτιάχνει βιόλες και βιολιά που να κρατάνε χρόνια. Είδε την τρίχα της ουράς άσπρη και μεταξένια, την πήρε και φτιάξε μ' αυτή δοξάρια ένα και ένα. Δυο μήνες έκανε ο νιός να ανοίξει παραθύρι, την τρίτη την πρωτομηνιά πηγαίνει στο πανηγύρι. Εκεί ήταν λαουχέριδες που θέλαν παρακάλια, ήτανε κι ένας βιολιτζής που έπαιρνε κεφάλια. Και χαρά σου βιολιτζή, χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. Δέκα φορές το πέρασε ρετσίνη το δοξάρι, ταιριάζει στο σαγόνι του όργανο με καμάρι, και σαν αρχίζει δοξαριές μια πάνω και μια κάτω, τον κόσμο φέρνει ανάποδα τη γη μέσα στο πιάτο. Πετάει με φούφτες τα λεφτά ο άντρας και χορεύει, ακούγεται χλιμίδρισμα και το μυαλό του φεύγει. Bueno, ahí teníamos esta preciosa canción típica de Creta, y creo, porque lo han comentado los chicos fuera de antena, que sonaba un instrumento típico de la isla que referenciamos, de la isla de Creta, ¿no? Sí, sí. No vamos a hablar solo de vino y alcohol, vamos a hablar de más cosas. De música. De música. Sí. El nombre del instrumento es lira, es como un violín. Sí. Como un violín, pero hay un otro Otra posición otra para posición, tocarlo. Sí, para tocarlo. Sí, ellos, los chicos, lo que están queriendo decir es que en vez de tocarlo con apoyado en la barbilla, que se toca así, se toca de pie, como sí. Lo que sería en España un contrabajo, por ejemplo. Un contrabajo, sí. Claro. Más pequeño. Pero es la viola. Más pequeño. Más pequeño. Muy bien, muy interesante. También comentar que la temática de la canción me la está explicando Fríos en inglés y es una historia muy bonita de un hombre que tiene un caballo, se muere su caballo, entonces, bueno, lo entierra, cae una depresión, está muy triste y decide no salir de casa. Un buen día, exhuma la tumba de su caballo y coge el pelo de su caballo, las crines, y hace un instrumento, una lira, imagino, la lira que habéis comentado, y se la regala a una persona de la ciudad que empieza a tocarla, y cuando esta persona toca esa lira, él reconoce como el sonido de su caballo, entonces se pone contento, se pone feliz, sale de casa, comienza a bailar y se le pasa la depresión. La verdad es que es una historia pues muy positiva y muy bonita. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Alexandrúpolis, la ciudad de Alpha Pi, si ella quiere, porque parece que no está muy dispuesta a hablar. Lánzate, dinos algo en griego, aunque sea, por favor. No, intento hablar en español. Bueno, vas a hablar en español, pues voy a hacerte unas preguntas, a ver qué me contestas, ¿vale? Vale. Alexandrúpolis, si no me confundo, es una ciudad que se sitúa al noreste de Grecia. Sí, y es de una pequeña ciudad cerca de Turquía. Cerca de Turquía, y además sí. La fundaron los turcos. Sí. Sí, este es lo cierto, ¿no? Pero este muy bien ciudad. No muy bonita. Muy sí, bonita. Bonito ciudad. Sí, sí. ¿No es muy bonita esta ciudad? Tienes cosas, pero no tienes mucho cosas para ver. Para ver menos y que, hacer. Claro, sí. Menos que en Volos, menos que en Atenas. Atenas. Atenas mucho mejor, ¿no? Tú prefieres ir a Atenas. Pero tenemos un río. Sí. El nombre es Evros. Tiene mucho animal a la extinción. ¿Animales? Muchos animales de extinción. En peligro de extinción. Sí. Sí. Y tiene uno bosque. ¿Bosque? Bosque. Forest. Un bosque. Forest. Bosque, vale. con pájaros. Tienes aquillas. Aquillas. Águilas. Sí. Eagles. Sí. De grande. Y tienes mar. Tienes fascistic. Tienes mucho personas fan AEK. Sí. Este. Oye, muy bien. Podemos ir a comer, podemos ir a ver el Partenón a Atenas, podemos ir a comer a Volos y podemos disfrutar de la naturaleza en Alexandrúpolis, ¿no? Sí. Somos rayos. Ah. Y tenemos una isla. Una isla. También. El nombre es Samothraki. Y es una isla muy bonita. Sí. Muy natural. Muy natural, porque hay la montaña también y el mar. Y sitios por escalada. Tienes poro. Está bien. Bueno, está muy bien. Estamos viendo que Alexandrúpolis, su fuerte es la naturaleza, ¿no? Sí, pero en Samothraki tenemos un problema. Tienes muy hippies. Muchos hippies. Muchos hippies. Como en las CIES. En las CIES es una isla de Galicia, que antiguamente había muchos hippies, y claro. Había un grupo gallego que hacía una canción que se llama Mata hippies en las CIES. mata hippies en... ¿Cómo se llama la isla? Samothraki. Mata hippies en Samothraki, ¿no? Vale. Y mata hippies en Granada. Mata perdón, porque no estoy viendo. Se va a pillar un cabello. No pasa nada. No pasa nada. Un saludo a todos los hippies, a todos los granadinos y a todos los de la isla de Samothraki. We are joking, of course. También hay muchos hippies en Lavapiés y en Malasaña. Podemos matar hippies. Nos gustan hippies. Es una broma. Es una broma. Bueno, aquí somos nihilistas, no tenemos ningún tipo de moral, ni seguimos... Sí. Somos anarquistas. Somos de todo. Somos... Mm. Estamos en el continuo cambio, como Heráclito, ¿no? Sí. La vida es un río y va fluyendo. Bueno, Alexandrúpolis económicamente depende mucho de la pesca, ¿he leído? ¿Es una ciudad de pescadores o no? No, porque todo Grecia tienes problema. Por este tienes y Alexandrúpolis. No diferente porque tenemos... No, ah, sí, pero sí. No, por ejército. Porque tenemos muy estratos. Sí, una posición muy estratégica. Sí. Están muy cerca de Turquía, estáis muy cerca de Bulgaria también. Claro, sí. Entonces el fuerte es vuestro ejército, es el ejército, como aquí sería pues Rota. Ahí en Cádiz hay una base militar muy importante. De hecho están los americanos porque está muy cerca Marruecos. Mm. Pues ahí igual, como está cerca Turquía, querrán vigilar a los árabes. Sí, pero no tenemos problema con Turquía. No, ni aquí con los Marruecos, salvo la gente que no tiene cerebro. También me parece que Alexandrúpolis ha estado ocupada por muchas culturas y países distintos, ¿no? Han estado los turcos, los búlgaros, incluso estuvieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Es así o no? Sí. Sí. No es muy búlgar, tenemos muy turquís, Georgia. De... Georgianos. De Georgia. Sí. Y rusos también, ¿no? Ah, sí. Sí. De hecho, creo que tienes ascendencia rusa, ¿no? Tienes antepasados rusos. Pasado. Bueno, vamos a poner una canción que nos ha elegido Alpha Pi. ¿Qué canción es? ¿Cómo se llama el artista? Ese artista es Alex Cosmos. El nombre. Un otro mundo. Mundo. En otro mundo. En otro mundo. Sí, ecuaciones. Ira, Orgie. Ah, el nombre. El nombre. El nombre de la canción es... Canción. ¿Ecuación? Rage, reino. Ira. Ira. Orgie, sí. Ah, rage. Rabia. Ah, ira, sí. Rabia. Sí. Sí, bueno, como... Aquí somos muy pasionales en este programa. ¿Qué tipo de música hace? ¿Es una canción hoy típica griega? Es hoy, ¿no? Hoy con Pum, son los non-servium griegos. Los caos urbano griegos. Bueno, pues os dejamos con esa rabia griega desde Alexandrúpolis. ¿Son naturales de Alexandrúpolis? No, Atena. Bueno, pues os dejamos con la rabia ateniense. Μας δημιουργήσαν ανάγκες και τώρα σκοπεί πια κανείς κανείς δεν μιλά. Έχουνε γίνει όλοι σάβρες. Και μια όρκη μες στην ψυχή μου μεγαλώνει. Συνέχεια αγώ προσπαθώ να τη σβήσω. Μόνο φοβάμαι τη μέρα που θα με νικήσει. Και τότε θα την αγαπήσω. Και μια όρκη μες στην ψυχή μου μεγαλώνει. Συνέχεια αγώ προσπαθώ να τη σβήσω. Μόνο φοβάμαι τη μέρα που θα με νικήσει. Και τότε θα την αγαπήσω. Στην ψυχή μου μεγαλώνει. Συνέχεια εγώ προσπαθώ να τη σβήσω. Μόνο φοβάμαι τη μέρα που θα με νικήσει. Και τότε θα την αγαπήσω. Και μια οργή μες στην ψυχή μου μεγαλώνει. Συνέχεια εγώ προσπαθώ να τη σβήσω. Μόνο φοβάμαι τη μέρα που θα με νικήσει. Και τότε θα την αγαπήσω. Bueno, ahí teníamos la rabia de ese hoy ateniense y vamos a continuar hablando de una pequeña isla del Mediterráneo que no es otra que la isla de Siros. No paramos de hablar de islas porque vemos que Volos tiene su isla, Alexandrúpolis tiene su isla, Atenas imagino también que tendrá un montón de islas. Hemos nombrado Mykonos, hemos nombrado Creta, que es la isla más grande, si no me equivoco, de Grecia. Es el país de las islas. ¿Cuántas islas hay en Grecia, por favor? 1300 islas. Hace unos años salió una noticia aquí en España de que los griegos le iban a vender una isla a los alemanes. Sí. ¿Eso era cierto o no era cierto? ¿Fue un bulo o era mentira? ¿No conocéis la noticia? No. Bueno, sería algo que vendría. Ότι θα πουλούσαμε ένα νησί στους Γερμανούς. Ah, que. Ah, sí, sí, lo. Lo saben. Sí, conocíais sí, la historia, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué puedes contarnos de Siros? Por lo que sé, tiene una historia muy grande. ¿Tiene una gran historia? Sí. Siros está en mar Egeo. En el mar Egeo. Egeo, sí. Ya he dicho el Mediterráneo, pero bueno. Sí. Es el Egeo. Fue desarrollado sí. En 1826 de los refugiados de Psaragios, Creta y Asia Menor. Y estaba industrial, cultural y marinero centro de nuevo griego país. Es la sí. historia más o menos. Es la historia de más o menos, bueno. Sí. Pero no. ¿Sí? Historia más grande de ¿sí? antes el nacimiento de Jesús. ¿Cómo sí, es? De antes de sí. antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. 3000 años antes Cristo. Tiene historia. ¿Sí? Allí, sí. ¿Qué asentamientos había? ¿Quiénes estaban? ¿Los egipcios? ¿Los persas? ¿Los? No, hay un. No, no sabemos. No, no, sabe, no, no sabe sabemos. Bien. Pero hay una acrópolis cerca de Anos Siros, la ciudad antigua de Siros. Hay una acrópolis, el nombre es Halandriani. Hay cosas aquí que puedes entender que hay que chicos, la gente vive aquí 3000 años antes. 3000 años antes que la civilización. Bueno, que sí. Jesús, nuestra civilización, sí, ¿no? Sí, que Jesucristo. Sí. Que han pasado 2000 años de Jesucristo y han pasado 3000 desde que fuera poblado Siro, son 5000 años atrás. Sí, sí. ¿No? Bueno, por lo que sé, tiene muy poquita población, ¿no? No vive sí. mucha gente en Siro. Sí, es. 25 25.000 habitantes. 25. No, 25.000 millones sería no. ni el planeta Tierra, ¿no? Necesitamos muchos planetas para habitar eso. Para poder ser habitados por 25.000 millones de personas. La capital es Hermúpolis. La capital es Hermúpolis de Siros y de Cíclades también, que es el grupo de islas en centro de Egeo. Sí. Es un archipiélago de un conjunto de islas que se llaman Islas Cícladas. Y la capital de Hermúpolis, de Siros, Hermúpolis es capital no solo de Siros, de esta isla, sino de todo el archipiélago. Es como, bueno, Mallorca, que es capital de todas las Baleares, o Tenerife, que es capital de todas las Islas Canarias. Sí. Esto es lo cierto, ¿no? hay una cosa muy curiosa que no hemos comentado en el programa, que es que en Grecia la religión mayoritariamente es ortodoxa, ¿no? Sí. Es un país ortodoxo, pero en Siros no sucede esto. No. Es una isla con mayoría católica. Sí, pero hay una coexistencia entre católicos y ortodoxos. ¿Ortodoxos? ¿Cómo sí. es? Y, por ejemplo, el Pascua, las dos iglesias celebran juntas el Pascua de ortodoxos, por ejemplo. O sea. Pero hay muchas iglesias de ortodoxos y de católicos también en esta isla. Viven bien, sí. La convivencia es buena. Pero la historia de Siros se empieza con los católicos. Sí, si no me equivoco, por lo que me he ido informando, la República Veneciana Antigua, Venecia, sí. ocupó Siros y por esta razón es, sí. Es una isla con mayoría católica. Sí. Con la ocupación veneciana fue fundado la primera comunidad en 1204 en Anos Siros. Es la primera comunidad en Siros. Por eso quizá fue fundada por católicos. Por católicos, pues, sí. Tiene mayoría católica. Sí, sí. Simplemente es esta cuestión. También ha sido ocupada por distintos imperios, distintas naciones. Los otomanos, por ejemplo. Los otomanos, sí. Pero creo que en todas las islas había una forma de administración local y no tenían muchos problemas con los otomanos. Claro. Y si no me equivoco, también han estado los rusos y los franceses. Los franceses también con los con la ocupación veneciana. Sí, a la vez que la ocupación veneciana, sí. los franceses estuvieron por... Sí, pero por los rusos... No estoy segura. No estás segura. Había una ocupación de rusos. ¿Y no peleaban entre venecianos y franceses por hacerse con el poder total de la isla? ¿O había una buena convivencia? Sí, una buena convivencia. Buena convivencia, ¿no? Como entre los ortodoxos y los católicos. Sí. También, es una isla turística, tiene cosas que ver. Sí, pero no es muy famosa como una isla turística, como Mykonos, por ejemplo, que es cerca, o como Santorini, que hay un turismo internacional. En Siros las cosas están más tranquilas. Más tranquilo. Más tranquilo, sí. Por eso te iba a preguntar que el pilar económico de Siros no es el turismo. No es el turismo, es... creo que es su cultura por ejemplo, hay una gran industria, el nombre es Neorio, es astillero. Es un astillero, es muy un bien, astillero, sí. sí. Es un de más antiguo en Grecia. Pero era también por Neorio, su situación económica no es buena. Bueno, no es buena. ¿Sigue funcionando el astillero como tal? ¿No está cerrado? No está cerrado ahora, pero los chicos que trabajan aquí no están cobrando. Claro, no están. ¿Hay más astilleros por Grecia? Sí, en Piraeus hay Skaramagás. Piraeus es en Atenas, ¿no? Sí. No sé por otros. Pero antes en Siros había también muchos astilleros. Muchos astilleros. Aquí en España había muchos astilleros y ahora quedan muy pocos. En los años 80 sí. Los fueron cerrando. En un proceso que se llama la... Bueno, se llamaba... No, no sé cómo lo llamó el gobierno. Se trataba de desindustrializar estos lugares. La reconversión industrial. Sí. No, revolución industrial fue... Bueno, la revolución industrial... Esto fue la reconversión industrial. Sí. En 1980. Sí, también sí. En Grecia verdad, también fue en por Grecia. Los 80 sí, igual. Sí. Aquí lo hizo un gobierno de izquierdas. Supuestamente de izquierdas. Sí. Hizo esta reconversión industrial que, bueno, todavía seguimos sin entender mucha gente. Pero lo que te quería preguntar es que, a lo que quería ir, es que, si no me equivoco, el pilar básico de la industria de Siros es el textil, la ropa, la industria textil. Antes, no ahora. Ahora todas las industrias están cerradas, pero en 1860... 1860 había muchas industrias de textil, ¿cómo es? Sí, textiles. Textiles, industrias de vidrio, cuerda. ¿Cuerda? Cuerda. Cuerda. Lo siento. Sí. Sí. Bueno, muchas industrias, veo muchas similitudes entre Grecia y España. ¿No? Los astilleros cerrados. Aquí en España, en la zona de Valencia, Levante, había una industria textil muy fuerte hasta, bueno, sobre todo en el siglo XIX, pero XIX, sí. Ya, bueno, en los años 80 también hubo, incluso 90, pero eso ya se acabó. Ahora la ropa la hacen en China. Y bueno, creo que también hay una cosa muy interesante para hablar, sobre la que hablar de Siros, que es la música. Ah, sí. Sí, en Siros había un cantante muy famoso, de rebetiko. Rebetiko es un tipo de música folk y tradicional de Grecia de 1920. El nombre de cantante es Marcos Vambakaris y es un compositor, un cantante y también escribía los versos de sus canciones. Sí, un poeta. Un letrista. Y la canción que vamos a poner habla de una chica de Siros. De una chica de Siros. El nombre es Fragosiriani. Μια μάγισσα, πώς το λέτε. Ε? Μάγισσα. Α, una witch. Una bruja. Sí. Una bruja. Bueno, pues os dejamos con... ¿Cómo se llamaba este artista? Marcos Vambakaris. Os dejamos con él, ahí suena. Και μαγιά μου έχεις κάνει φραγκοσυριανή γλυκιά. Γεια σου Μάρκο μου τερβίση. Θέλα να με χορτάσεις όλο χάδια και φιλιά. Και ας μου έρθει σιγοπή. μίσα και τέλα γράτσα και ας μου τη σιγοπή. Γεια σου, μπράβο. Bueno, ahí teníamos esa canción de Rebético y vamos a ir despidiéndonos. No sé si quieren añadir algo más los chicos. Ginny, Zar, Alfa, Pi, Prios, Prio. Mejor, sí. Sí, creo que Prio quería decir algo. No sé, gracias. Y ευχαριστώ και παιδιά, αν μας ακούτε. Νικήτα, Αρτέμι, Σεμίνα, Ουρανίτσα, Τζούνα, ευχαριστώ. Φιλιά, φιλιά, gracias a todos. Muchas gracias a ti también, Prio. Alfa Pi, ¿algo que añadir? ¿Alguna despedida? ¿Alguna dedicatoria? Tipo, te hablo καλά. Te leme, hasta luego. Σαρκ. Quiero dedicar esta canción en un griego amiga que nos escucha ahora. Άννα Κόκα, μας ακούς, αφιερωμένο. Κόκα. Αφού δεν παίζεις τραγούδι. Το προηγούμενο. Y Ginny, por último, quiere decir algo. Gracias y esperamos todos en Grecia, en verano. Pues sí. Todos. Viajar a Grecia, yo no he estado nunca, la verdad, es un país que no conozco, no voy a hablar de algo que no conozco, pero la gente griega que he conocido es de puta madre, que es una expresión que os encanta. Y los españoles también, y claro. Madrid, de puta madre. Madrid me mata. Madrid me mata, sí. Y Madrid y el rock me mata. Bueno, vamos a darles las gracias a estos chicos también, yo les doy, estoy súper agradecido por el esfuerzo que han hecho. No dominan el castellano y han venido aquí y lo han hecho bastante bien y nos han informado de muchas cosas interesantes de su país. Para despedirnos no vamos a poner a una banda griega, vamos a poner una banda inglesa que se llamaban Yes, les hemos nombrado antes. Pues les he elegido porque tenía muchas ganas de que sonaran en el cerco, además los tengo en vinilo, van a sonar en placa. Y porque, como hemos dicho antes, el cantante John Anderson tenía un proyecto con Vangelis que era Anderson and Vangelis. Así que os dejamos con Yes y su Roundabout, que era el corte que abría su disco Frágile. Thank you. εσύ.